Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El gringo y el reconocimiento de 8 hijos. Hace algunos años, un ciudadano estadounidense contrajo matrimonio con una hondureña, la cual ya había procreado 8 hijos con otro señor. Después de que contrajeron matrimonio, el gringuito fue mal asesorado por un abogado y le sugirió que hiciera un reconocimiento mediante escritura pública ante un abogado y notario. Así lo hizo y en ese acto reconoció a esos 8 niños como hijos biológicos de él. Como estos niños no habían sido reconocidos por el padre, únicamente aparecía consignado quién era la madre. La madre compareció y, como establece la ley, accedió, o sea, dio el consentimiento para los efectos del reconocimiento. Se procedió a hacer la respectiva inscripción del reconocimiento en cada una de las inscripciones de los menores. Y posteriormente, el gringuito y su esposa comparecieron ante el consulado estadounidense a solicitar el visado correspondiente para viajar con su consorte, con lo cual acreditaba la respectiva acta de matrimonio para establecer el vínculo filial y las certificaciones de nacimiento de los 8 niños, donde obviamente, como se formalizó el reconocimiento, él aparecía como el padre de aquellas criaturas. El agente consular que los atendió, acostumbrado a ver situaciones irregulares y atendiendo a una política administrativa, con una nota lo remitieron a un centro hospitalario de alto prestigio para que en sus laboratorios practicaran las pruebas de ADN al gringuito y a los 8 menores que supuestamente eran hijos de él. El informe de las pruebas de ADN eran remitidas de manera directa al consulado, y cuando él acudió a la siguiente cita para continuar los trámites migratorios, en el consulado le indicaron de que había una irregularidad, ya que los exámenes de ADN indicaban que él no era el padre biológico. El ciudadano estadounidense explicó que eso fue lo que le orientó un abogado para hacerlo. En el consulado le indicaron que ese no era el procedimiento, que tenía que revertir todo ese trámite y que el trámite que él debió haber hecho desde un inicio era el trámite de adopción. Esta situación irregular constituyó una dilatación de varios meses para poder revertir, en primer lugar, pidiendo la nulidad de los respectivos reconocimientos y posteriormente realizar en debida forma el trámite de la adopción. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas de los abogados y a veces malas prácticas en el Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.